Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Asiste la totalidad de los miembros de la corporación. Y sin más preámbulos, iniciamos la sesión con los puntos que vamos a tratar. El primer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 26 de enero. Ha sido remitida a todos los concejales. ¿Hay algún tipo de aclaración, observación, subsanación por parte de los concejales? Sí. En el debate que mantuvimos en ruegos y preguntas, está en la página 6. En el punto séptimo, en el segundo párrafo, cuando pone concluido el anterior, el concejal señala que alquilar una vivienda sin alta siniestra escritura es confundir lo privado con lo público. Yo creo que es significativo lo que dije a continuación, que es algo así que cuando menos es una grave irregularidad administrativa. Añadís. Y luego en el tercer párrafo, en la misma página desde atrás, donde pone al final del párrafo y es su papel, además al preguntar sobre mi irregularidad está llevando a cabo su labor como oposición, que es su papel de control democrático, no su papel ya es democrático, vale. Es de control democrático. Y luego lo que te comentaba antes, si se puede aclarar un poco más el punto en el que el señor alcalde pregunta si los malos hábitos es pagar 24.000 euros de intereses. No, pero tú dijiste que tú pagabas un dinero por ese piso sin tener ninguna necesidad de hacerlo. Que si malos hábitos era gastarte ese dinero sin tener ninguna necesidad. ¿Y? No se entiende, dice. Es que está mal redactado, porque dice es pagar 24.000 euros de intereses sin necesitarlo. Parece que lo que no se necesitan son los intereses. Y tú no te referías a eso, sin necesitar el piso. La compra del piso. ¿Dónde estáis? Aquí, perdón, ya lo he visto. Ya lo he visto, ya. No, solo aclararlo, teniendo clara tu la idea. Vale, sí. ¿Algún punto más? Yo luego tengo en el punto 8.1, acuerdos, modificación, convenio, residencia de mayores. En la página 8. En la página 9, en realidad, yo supongo que esto no tiene la menor importancia. Iba detrás del 8.2, aceptación de la cesión gratuita de parcela. Que el primero hicimos uno, luego hicimos el otro. Pero que es una tontería. No creo que eso tenga la menor importancia. No, nada. Pero yo lo digo por. Ya sé lo que dice, que primero tratamos este y luego tratamos primero el otro. Primero se trató lo de la CSA y luego se trató lo de la residencia. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasó es que esto, como me lo pidieron el acuerdo por urgencia, el del convenio, le puse yo este número. Para mandarlo rápido, pero vamos, esto no tiene nada. ¿Más aclaraciones? Nada. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto es la correspondencia y decreto de la alcaldía y acuerdo de su caso. Correspondencia. Dar cuenta del fallo de CESPA en un recurso, un contencioso administrativo que habían presentado sobre el impago de las facturas correspondientes a 2014, 2015 y 2016 por importe 4.541,09. Vale, los intereses de mora, pues que nos dicen que lo tenemos que pagar. Estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador de los tribunales, don Álvaro García, en nombre de representación de la entidad CESPA Gestión, contra la inactividad de la Administración, pese al requerimiento efectuado el 31 de mayo del 2016 de pago de las facturas más los correspondientes intereses de mora que corresponde hasta el completo del pago de la deuda. Debo anular y anulo el acto administrativo impugnado contando a la Administración demandada al pago de las facturas correspondientes a los años que os he dicho, 14, 15 y 16, por el importe de 4.541,09. Esto estaba ya. Había un reconocimiento de pago de estas cantidades, de este, estas facturas y era absurdo el tener que presentar este recurso contencioso. Creo que ahí, la última vez que yo tuve reunión con ellos, era que quedaba pendiente hacer un plan de pagos de la deuda que había, de los 4.500 euros. No entiendo que ellos han intentado incluir años anteriores al 2014 que no estaban reconocidas, y por eso dicen lo del el fallo parcial, no fallo, no estimación parcial, no estimación de recursos. Claro, es que ellos pedían mucho más dinero de unas facturas que les hemos contestado 100 veces que aquí no estaban en el ayuntamiento, y al final nos han dado la razón. Las que teníamos nosotras son las que se deben, y las que ellos decían que había además no estaban. Por lo tanto, por eso es la estimación parcial. Al fin y al cabo, no se han dado la razón. En lo que se debía de verdad, no en lo que ellos pretendían cobrar. Que estaban reconocidas. Eso es. Sí, sí, están reconocidas. Bueno, pues eso es. Pues es. En decretos de la alcaldía, decreto 11-2017, pagamiento de Modesta San Jimena Jimare en Baradía número 16. Decreto número 12, cese y nombramiento de tesorero. Decreto número 13, plusvalía. Decreto número 14, liquidaciones del IBI. Decreto número 15, empadramiento de Víctor Álvarez de Rocoso, calle México número 28. Decreto 16, empadramiento de Alias Azar, plaza comercio número 4. Decreto número 17, levantamiento de embargo de vehículo. Decreto 18, empadramiento de Carmen Mircena, calle Uceda 62. Decreto 19, aprobación en 12º expediente sancionador de multas. Decreto 20, pagamento de Burgel Cacharel, calle Uceda 39. Decreto número 21, pagamento de Consuelo García Prieto, calle Cádiz Segunda, número 38. Decreto 22, pagamento de Cesaria Pedroza Triguero, calle Cádiz Segunda, 38. Decreto 23, pagamento de Eduardo García Cuenca, calle Torre Laura 16. Decreto 24, licencia de obra menor, calle Uceda, número 58. Decreto número 25, aprobación de 13 expediente sancionador, 13º expediente sancionador de multas. Decreto 26, empadramiento de Yeri Teresa de la Rosa Rodríguez, en la calle Uceda 39. Decreto 21, empadramiento de María Teresa García Plaza, en la calle Juan Blasco número 1, portal 3. Decreto 28, aprobación 14 expedientes, 14º. Perdón, expediente sancionado de multas, y decreto 29, licencia de obra menor en la calle Bolivia número 10. Punto número 3, acuerdo de movimiento vocal y cultural suplente de la Comisión de Seguimiento de Hidroconsumo. Nos pide la directora general de Comercio que, en relación con el convenio que tiene el Ayuntamiento de Tormocha, la Dirección General de la Dirección General de Comercio y Consumo, digo Ayuntamiento de Tormocha, igual que están también los Ayuntamientos de Bustalviejo, Buitrago, La Cabrera, La Zoyuela, nos piden que se nombre vocal titular y suplente en representación de esta entidad para formar parte de la Comisión de Seguimiento y lo comunique a esta dirección general. La propuesta de la alcaldía es nombrar, reservarme la titularidad como vocal titular y suplente a Esther de Paz. No sé qué funciones tiene la comisión de seguimiento. Creo que cuando tengamos la primera reunión, pues os puedo informar al respecto. Y entiendo que debemos sacar más jugo de la presencia de un técnico todos los viernes aquí. ¿Alguna aclaración? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto, acuerdo de aprobación con bienes animales potencialmente peligrosos. La Dirección General de la Asociación General de Recursos Agrarios nos indica que con motivo de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, y una vez finalizada la vigencia del convenio en materia de animales potencialmente peligrosos que este ayuntamiento tiene suscrito con esta Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, es necesario la firma de un nuevo convenio para la adaptación del mismo a la normativa anteriormente citada. Por ello se solicita, se remita a la de su Dirección General de Recursos Agrarios la siguiente documentación: acuerdo de pleno solicitando la firma del nuevo convenio, certificado del acuerdo de nombramiento del alcalde y presidente y certificación de la aprobación del municipio. Este es el que teníamos. El convenio, yo creo que hemos visto otro el año pasado. Sí, porque se ha prorrogado años. Se ha prorrogado todos los años y la propuesta es solicitar la firma del nuevo convenio, aprobar el convenio y solicitar la firma del nuevo. ¿Hay algún cambio con respecto al del año pasado? No. ¿Alguna aclaración más? Se somete a votación. ¿Votar a favor? Siguiente punto, acuerdo de operación, convenio de colaboración, Asociación Agroecológica Vega del Jarama. Estos son los nombres de las que son. En el pleno pasado, aquí está todo, ¿eh? De fecha 27 de enero se aprobó la aceptación de la cesión de la parcela 378 del polígono 106 del catastro de Rústica por una superficie de 30.200 metros al Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. Con fecha se ha dictado orden de la consejería, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda ha dictado la correspondiente orden de... Esto no sé qué fecha es. ¿Se lo pone? Dispone, después de hacer el preámbulo correspondiente, dispone desascribir del canal de Isabel II la parcela catastral 378 del pueblo 106, ubicada en el sitio Soto de Arrios de Torremocha, Jarama. Segundo, ceder el uso con carácter gratuito la parcela catastral 378 del perímetro 106 a favor del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama para la implantación de huertos familiares de agricultura ecológica. Y la tercera, la presente orden, junto con su aviso, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se anotará el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad de Madrid. Cuarto, notificar esta orden al Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. Con fecha 23 de febrero se publicó la correspondiente orden en el Boletín Oficial de Madrid. La orden que hacía referencia y he leído es la orden de fecha 3 de febrero de 2017. Sí, la está mirando de aquí. La orden. Con este preámbulo, el Ayuntamiento y en contacto con la Asociación Agroecológica Vega del Jarama propone la firma de un convenio de colaboración en el que las cláusulas son las siguientes: el Ayuntamiento cede el uso sin ningún tipo de contraprestación económica de la parcela catastral 378 del polígono 106 ubicada en el sitio Soto de Arrio de Torremocha de Jarama a la Asociación Agroecológica Vega de Jarama, el CID es el que tiene. Segundo, la finca objeto del presente convenio únicamente podrá ser utilizada para la implantación de huertos familiares de agricultura ecológica en beneficio de los habitantes del municipio, tanto integrantes de la asociación como vecinos de Torremocha de Jarama. Con estos últimos se suscribirá convenio al efecto, previa aceptación por parte del ayuntamiento, reservándose para ello un mínimo de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, de los cuales 1.000 metros deberán estar en zona apta para su inmediata utilización. Tercera, la asociación colaborará con el ayuntamiento para el desarrollo de las siguientes iniciativas. Primero, fomento de redes sociales y comunitarias basadas en el consumo de alimentos de calidad y ecológicos. Segundo, custodia de territorios rurales locales de cultivo, estudio y recuperación de sus valores medioambientales. Tercero, aplicación de la agricultura regenerativa en el cultivo local como manera de revertir el proceso de deterioro medioambiental y social. Cuarto, recuperación de la memoria agroecológica local, los usos de recolección, cultivo y cría de granja para la soberanía alimentaria familiar de la cultura rural tradicional. Quinto, la promoción de alternativas productivas sostenibles en el ámbito de la alimentación que acerque el proceso al consumidor para hacerle partícipe de su producción y mejorar así su formación alimentaria. Para ello, se desarrollarán las siguientes actividades. Desarrollo de pequeñas explotaciones agroecológicas familiares. La promoción de la formación, divulgación y sensibilización medioambiental integral mediante charlas, jornadas, cursos, información, página web de las siguientes áreas. La educación ambiental, el conocimiento del medio rural productivo y la actividad agroecológica. La educación en hábitos alimenticios, estacionalidad y propiedades de los alimentos y de responsabilidad en nuestra salud. Impulsar el desarrollo de huertos ecológicos en los centros de enseñanza del entorno. Organizar junto con los hortelanos del municipio una feria anual para poner en valor los productos de la huerta. Asimismo, la asociación colaborará y asesorará para la creación de nuevas explotaciones agroecológicas. Quinto, el uso de los huertos será agrícola, quedando expresamente prohibida cualquier otra actividad. No obstante, se autorizará la instalación de una pequeña caseta para herramienta y labor, así como un gallinero que actualmente se encuentra en el casco urbano y se trasladará de forma inmediata. Sexta, la duración de este convenio es de 5 años prorrogables por periodos anuales hasta un máximo de 10 años contados desde el plazo de cesión de la finca al Ayuntamiento de Torremocha. Séptima, finalizado el tiempo estipulado, la finca deberá ser devuelta al Ayuntamiento en adecuado estado de conservación, limpieza y vacía de mobiliario y enseres. Octava, la asociación se hará cargo de todos los pagos que deriven de la autorización de la finca descrita, siendo a su cargo todos los impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos que graven la propiedad o el uso de la finca cedida durante la vigencia del presente convenio. Novena, el estado actual de la finca es conocido y aceptado por la asociación, que tendrá la obligación de conservar la finca en buen estado y de realizar todos los mantenimientos necesarios para que pueda servir a la actividad destinada. Asimismo, la asociación mantendrá la parcela cedida en las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y accesibilidad. Décima, la asociación responderá de los daños que pudiera ocasionarse por un uso inadecuado de los fines a los que se dedica la finca, así como de la responsabilidad civil derivada de su uso y de la actividad llevada a cabo por su propio personal. La asociación deberá disponer de un seguro que cubra los daños y la responsabilidad civil de las acciones objeto de su actividad. Décimo primero, la asociación deberá dar adecuada publicidad de la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama en la realización de actividades propias a realizar la finca objeto del presente convenio. Décimo segundo, el Ayuntamiento podrá inspeccionar la parcela a fin de garantizar que se utiliza de acuerdo con los términos del presente convenio. Décimo tercera, se considera rescindido el contrato el presente convenio, revirtiendo el uso de la parcela a este ayuntamiento cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: la renuncia por parte de la asociación, vencimiento del plazo de duración máximo previsto, el incumplimiento de la finalidad del presente convenio. Décimo cuarto, se establece una comisión de seguimiento compuesta por 4 personas, 2 de ellas serán propuestas por el ayuntamiento y las otras 2 por la asociación, y velarán por el cumplimiento del presente convenio y por la resolución de todos aquellos problemas que pudieran surgir de la interpretación del mismo. En prueba de su conformidad, por parte de la asociación, Patricia Elena Rodrigo Somoano, y por parte del ayuntamiento, Carlos Rivera Rivera. Los componentes de la... Los componentes de la comisión de seguimiento por parte de la asociación, Damaso Burgos e Isabel Martínez. Por parte del ayuntamiento será el técnico Álvaro Sopeña y el alcalde. ¿Alguna pregunta? Junto con esto va un planito indicando los 3.000 metros que se quedan y los 1.000 metros que se dejan para posibles usos de otros agricultores vecinos de Torremocha. ¿Alguna pregunta? Sí, yo voy a preguntar. los 1.000 metros, ya los 1.000 metros o los 3.000 o lo que se dejen a los vecinos de Torremocha, si están condicionados ya. Sí. A la gente que. No. ¿Vale? No, ya han plantado, lo bueno lo han plantado ya ellos. Hay una zona. Pues, hay, a la gente del pueblo que quiera plantar. Por eso hemos recogido. Ya, pero es que está plantado. Hemos recogido que 1.000 metros deben estar en zona alta. Tú has puesto que eres tú, como ayuntamiento eres tú y Álvaro. Y comisión de seguimiento. Vale. No. Pero es que ahora mismo ya, eso ya está plantado. ¿Ahora qué haces? ¿Que levanten la zona plantada? Por ejemplo, tú quieres plantar algo y no se pueda plantar ahí, en esa zona. Yo creo que hay zona, hay un espacio. Ya, pues por eso hay que preguntarle a esta gente, que ahora es cuando se planta. Antes de que sigan plantando, hay que delimitar qué zona se puede plantar y qué zona van a dejar para los vecinos de Torremocha. Por eso decía yo que junto a esto va un plano en el cual hay que indicar qué zona es inservible. Ya, pero es que hay que hacerlo ya. Ya, pero sí que no se va a firmar mientras no esté el plano marcado los 1.000 metros que hay. ¿Y qué haces ahora, Carlos? ¿Qué? Si esa gente ya ha plantado, por lo que sea, porque ellos han creído que era todo para ellos, ¿qué haces ahora? ¿Les haces quitar esas plantas? Yo es que no he visto la finca, pero que no sé exactamente qué grado de... Yo tampoco, pero sé que cuando tú vas a plantar, vas a plantar en lo mejor. En lo mejor del... Yo qué sé, digo, aquí voy a plantar las patatas, los tomates, no sé qué. Ellos, me imagino, que hayan plantado en el mejor sitio. ¿Tú has visto la finca? Claro, pues no sé, es que no sé, la finca sé cómo es. Pues yo sí la conozco. Ya, pero no sé qué zona han dejado. Voy a aportar algo a esto, si me permitís. Ha sido una novedad del último mes el que el ayuntamiento solicitara que se dejaran 1.000 metros disponibles. Ya estaba hecha la plantación por acuerdo verbal entre el alcalde y la asociación. Entonces yo creo que en caso de plantear eso, es plantearlo para el año siguiente y ver qué vecinos del municipio realmente solicitan terrenos. O sea, esperar a que haya demanda. Yo, Franco, en eso no lo sabía, pero si es así... Sí, en eso te voy a dar la razón, porque sé que un tío que haya plantado ya los ajos, el borrador, la cebolla, las patatas, las ha plantado ya. ¿No? Y esta cláusula es nueva. Es que sé que ahora es un problema eso. Pues ahora, puede, ¿cómo le vas a dejar considerar ese... que hay un año de carencia y ver si hay demanda para... De acuerdo, pues, en eso. En este año yo pediría que no se removiera más, porque... A mí me ha dicho Damos esta mañana que hay una zona que no está ahora mismo en uso, que tendrá unos 1.000 metros... Que está justo al lado del invernadero, que sí que... Yo estoy haciendo un planteamiento que no lo sé, pero sé que, como está diciendo Franco ahora mismo, que sé lo cómo mejor va, que no es llegar lógicamente, a decir, porque no se sabía que iba a haber una cláusula. Que las plantaciones ya están hechas. Ahora te acercas, lo miras, lo y se queda marcado y punto, y ya está. ¿Sí? Bueno, ¿alguna intervención más? Si somete a votación, voto a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Tú qué? ¿Te abstienes? Yo no voy a votar. ¿Te abstienes? ¿A que se abstiene, Manuel? Sí. Siguiente punto. Acuerdo de presión, convenio y Iberdrola. Este convenio que nos propone la empresa Primer Energy, que es una empresa dependiente de Iberdrola, es para la reducción de consumo energético en el barrio de Los Tomillares. Y la propuesta que es cambiar todas las farolas a todas las bombillas a bombillas LED. Y en contrapartida, convenio durante 10 años, y en contrapartida, Álvaro, corrígeme si no es así, la diferencia que hay entre la actual facturación, entre la actual y la nueva, que salga una vez instaladas las nuevas bombillas LED, esa diferencia, el 90% va para la empresa y el 10% para el ayuntamiento. La empresa durante esos 10 años se compromete al mantenimiento y la reposición de las bombillas que puedan fundirse. nos han hecho propuesta de los distintos, tenemos otra propuesta del casco tradicional y otra propuesta del casco del barrio del Retiro. Pero queremos de alguna manera ir un poco despacio para ver si es verdad que esa reducción de consumo es tan real como ellos la pintan en los estudios que nos han pasado. Por eso es la propuesta de empezar por una zona que a nosotros de alguna manera nos conviene porque es la zona más separada del casco urbano y lo más difícil de mantener un mantenimiento adecuado. De esta manera, el mantenimiento lo haría en la empresa y tendríamos un 10% encima de beneficios de ese ahorro energético que se debe de producir una vez cambiadas las lámparas. Pues por un lado nos alegramos, ya propusimos hace tiempo que se podían haber revisado y que el Torremocha tiene ahora mismo para el año que viene, según el avance de presupuesto, 70.000 euros en energía. La sustitución de las bombillas significaría un ahorro del 72%, bienvenido sea. La cuestión es si se podría solicitar un proyecto a otras dos empresas para decidir sobre tres cuál es la que las condiciones sean más favorables. Un 90% para la empresa es un negocio importante para ellos y una... Perdona, es 85-15, perdona. Bueno, en cualquier caso. Es que estaba viendo 85-15 es. Si no cuesta mucho pedir presupuesto a otras empresas para tener dónde elegir. Esto es casi una adjudicación de un servicio... Igual, perdón. ¿Sí? No sé, yo por lo que tengo entendido no a todas las empresas les beneficia hacer este cambio en Torremocha, ¿no? Han hecho 6 o 7 estudios. Hay 3. Entonces no todas las empresas están dispuestas a hacer esto en Torremocha porque no les sale rentable. O sea, que haya venido esta y quiera hacerlo es... La primera está vinculada al propio monopolio de la distribución energética. Entonces no es fácil. Él lo lleva. No, y es menos beneficioso. Son los únicos que tienen la capacidad de competir con el resto. Eso es. Ahí lo llevas. Vamos a hacer, antes de la extracción de todas las lámparas, Álvaro propone hacer una pequeña demostración de una calle o de un trozo para ver el grado de luminosidad que tiene, que no seguramente no sea una pérdida de iluminación, ¿no? Del resultado de esta experiencia, pues en el año que viene volveremos, podemos presentar más propuestas de las otras sitios, que como os he dicho es el casco tradicional y la cerrada y el Retiro. ¿Se somete a votación? ¿En contra? ¿Abstenciones? Nos tenemos, ¿no? Se nos está papamos demasiado rápido. Yo no he hecho nada todavía. Ah, por eso digo, ¿qué ha pasado? A favor todos. Sí. A favor, porque no se puede votar. ¿Tú te abstienes? Castine. Estoy muy abstenido. Sí. ¿Que se abstiene, Manolo? Estoy muy abstenido. A favor. No lo veo. Aprobación, segunda fase. Programa de regeneración y renovación urbana. Ha habido en la primera fase de este programa, que se ha aprobado definitivamente, creo que fue el 10 de enero, publicado en el boletín Acuario Madrid, los resultados a nivel global de los 6 municipios que estaban incluidos dentro de este programa. Digo municipios, cuando digo municipios me refiero como municipio global lo que es el área de la Sierra del Rincón, pero estaba Alcalá de Henares, Móstoles, Torrejón y Madrid. Alcalá de Henares no ha podido hacer, no ha tenido tiempo para engancharse, y Madrid, una de las áreas de Madrid, tampoco. Por lo tanto, se ha planteado una segunda fase a la cual nos hemos podido adherir la mancomunidad, la Sierra del Rincón y los 6 municipios que se adhieren a este programa, debido a que dentro del plazo que hubo de presentación de solicitudes, por una serie de motivos solamente nos dieron un mes de presentación de solicitudes cuando a los demás municipios les dieron 3 meses. Por lo tanto, nos van a incorporar a esta segunda fase y nos piden que aprobemos la adhesión desde el Ayuntamiento a la segunda fase de la prórroga, se acepta el compromiso con la Mancomunidad de Rincón de justificar el 100% de las aportaciones que corresponden al ente gestor en base al número de expedientes, que se aprueben en el municipio y según los siguientes conceptos: obras de rehabilitación, subvención 35%, aportación privada 65%, obras de reurbanización, subvención 35%, justificación del Ayuntamiento 65%, equipo técnico de gestión, subvención 35%, justificación del Ayuntamiento 65%. Y luego en el tercer punto, falta aquí la hoja, ¿no? ¿Qué falta la hoja? En el cuarto punto. Espera. En la primera fase el Ayuntamiento no incluyó la cerrada, no se incluyó el retiro y no se incluyó Tomillares, cuando había construcciones anteriores al 1981, que es cuando son los 30 años que nos han dado de margen a la hora de rehabilitación. Entonces, en este punto se incorporarían las nuevas calles que no se incluyeron en la primera fase. Y sería la calle La Cerrada, Las Huertas, Los Diezmos, Olmedilla, San Pedro, Sotillo, Arroyo San Román, Arroyo Tres Cantos, Enebro, Jaral, Ulagas, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hispanidad, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Artemisa, Eras, Huertas, José María Añete Cid, Olivillo, Pizarra, Torrearte, Torrelaguna, Uceda, Virgen de la Soledad, Zarzaparrilla y Camino de Patones completo. Esas son las que se incluirían a las que ya en su momento se aprobaron en la primera fase y que se publicaron en el Boletín de la Comunidad de Madrid. A este punto se añadiría también delegar la gestión del programa en la Mancomunidad Sierra del Rincón como oficina gestora de la citada área, y como quinto, delegar expresamente el presidente de la Mancomunidad Sierra del Rincón, don Ignacio Menino Jiménez, la firma de cuantos documentos sean precisos en relación con la segunda fase de la prórroga del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas y la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016. Esos serían los puntos que irían en este acuerdo. ¿Alguna aclaración? Yo quería preguntar cuánta gente se apuntó a la primera fase. 17, ¿no? Hubo 17 actuaciones. No, 21. 21 viviendas. 21 viviendas. 21 viviendas, ah, muy bien. 21 viviendas. A los 21 le dieron. 21 viviendas. Y esto era tanto particulares como lo podía hacer también el Ayuntamiento. Sí. El Ayuntamiento hizo algo. El Ayuntamiento tenemos las 5 viviendas de aquí, de la plaza de Tercia. Vale, igual, 35-65, ¿no? Tanto para los particulares como para... Y luego, por cada actuación, cuando decimos obras de reurbanización, por cada vivienda nos dan una subvención de 2.000 euros, que corresponde al 35% del 100%. Es decir, que hay que poner un 65%, hay que justificarlo. La justificación puede ser o bien de trabajadores o bien de económica. En este caso, nosotros vamos a cofinanciar este programa con la gente del INEM, que tenemos contratada. ¿Alguna pregunta? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Al hilo de este programa, en el año pasado se aprobó una modificación de la ordenanza de licio, por el cual se reducía al 50% la licencia, el impuesto de construcción, instalaciones y obras. el gasto de personal y gasto humano que representa la tramitación de esta subvención a todos los niveles hace que sea gravoso para el ayuntamiento. ¿Te puedes explicar qué es lo del ICIO? Porque teníamos dudas. El impuesto de construcción, instalaciones y obras. El año pasado tuvimos que contratar a una aparejadora 2 meses para el programa y la financiación de esa persona me iba con cargo a una tasa de un 3% que aplicábamos a aquellos expedientes que tuvieran subvención por el importe de la subvención. Eso genera una situación un poco compleja, que porque el ayuntamiento cobra o deja de cobrar, y por lo tanto pues lo que una manera más lógica es pues no hacer bonificación, el ayuntamiento cobra el 4%, que es el que cobra de impuesto de construcción, instalación y obra, y no cobra ningún tipo de tasa a aquellos que se beneficien. Y con ese 2% de diferencia, pues no es el 3% que estamos cobrando, es el 2%, pues de alguna manera amortiguamos los gastos de personal que llevan consigo tanto las valoraciones que se hacen, como el seguimiento, la presentación de documentación, que es compleja porque es muchísima documentación, y es la propuesta que se hace. Esa ordenanza, esa bonificación que había, suprimirla. ¿Alguna aclaración? ¿Votos a favor? No, pero ya me lo ha dejado claro el porqué del cambio. Vamos, que lo ha explicado. ¿Habéis votado? ¿Ya? ¿Todos? Todos, parece que a favor. Sí. Bien. ¿Asuntos urgentes en su caso? ¿Qué hay? ¿Asuntos urgentes? Espera, que miro. Pues nada. Luego se preguntas. Pero esta ordenanza es una aprobación inicial, esto. Abierto, ¿eh? Así. Una aclaración, dice, y es verdad, perdón, el lapsus, es una aprobación provisional. La de la ordenanza, hay que ponerla en el boletín. Hay que esperar al final de año. No. Va al boletín, está un mes en el boletín y vuelvo a tratar al pleno a aprobar definitivamente. Eso es porque no es de padrón, es un impuesto indirecto. Una aprobación provisional. Luego si preguntas. Pues yo tengo varias. Con respecto a lo que hemos de eso, es que me ha acordado de esta pregunta cuando hemos hablado de las luces de las LED. Es una pregunta de cómo funciona lo de las luces en Torremocha. O sea, cómo se apagan y cómo se encienden las luces. Porque es que esta semana han estado encendidas toda la semana. Porque estaban probando algo. Perdón. Que si tiene un temporizador que cuando detecta que hay menos luz. Han estado toda la semana revisando el casco urbano. Sí, el casco urbano es lo que yo he visto. Sí, quería hacer esta pregunta porque me ha surgido. Lleva un reloj. Lleva un reloj normal. Un reloj económico que se llama, que se regula en función de los días y las horas. Y esta semana ha sido porque estaban revisando lo que fuera. Vale. Yo en ese punto soy muy, y lo digo a Álvaro, refiero que yo creo que si hubiese otro mecanismo de ahorro, muchas veces cuando sales con el coche por la mañana hay luz solar y siguen encendidas. Refiero que si hubiese algo que hay media hora tonta. Lo hubo, pero luego no daba el rendimiento que tenía que dar. Hay media hora tonta, a media hora hay que hay luz cuando hay luz ya solar. Sí, y son muchas bombillas. Están las membranas estas de sol, las no sé qué, pero luego llega alguien, le da la luz y se apagan y luego... ¿qué? Tenemos 800 puntos de luz, ¿eh? Nada. Es un... Y las bombillas que tenemos en el casco son normales. Sí. ¿No? Vapor de sodio baja presión de 70 vatios, ¿no? Y es que lo del reloj este, en cuanto se va la luz, luego no... Son relojes que van con la luz normal. O sea, que al final luego se retrasan, tienen un montón de problemas. Vamos a ver, yo entiendo que la empresa esta va a intentar ahorrar tanto para que ese 85% sea lo mayor posible. Entonces, a lo mejor poner algún tipo de sistema mucho más, no sé, mucho más fijo, mucho más, no sé. Y esto del 85 es inamovible, ¿no? Yo estoy con Franco, me parece un robo a mano armada. Por parte de Iberdrola, quiero decir, el que se quede con el 85% del ahorro. En la Puebla nos han ofrecido el 90%, que me doy cuenta ahora. Digo, yo también. ¿Te has confundido? Me he confundido, porque me da pie a decir no, 75, claro. Más cosas. Vale, luego, esto tiene que ver con el tráfico en Torremocha. En la rotonda, la famosa rotonda de la Cámara, creemos que haría falta más señalización. O sea, tenemos la sensación de que la gente se asalta a lo mejor porque no lo ve, porque es una rotonda muy rara. Es una rotonda que está como de lado. Entonces, cuando vienes desde... ¿De lado de qué manera mirarlo? Claro, cuando es que de lado depende de cómo lo miremos. Cuando vienes de fuera... Está rara. Pues que tienes de fuera de Torremocha. Desde Madrid, pon desde Torrelaguna. Madrid, puedes venir de por aquí. Desde Torrelaguna. Vale. Me sitúo. Y entras, la rotonda te queda como a la derecha. ¿Qué? Cosas. O sea, que a lo mejor con una señalización... No te puede quedar viniendo de Torrelaguna, te puede quedar a la derecha la rotonda. Sí, te queda a la derecha y tienes que girar mucho a la derecha. A la derecha no te puede quedar. La rotonda te queda a la izquierda si la haces. Claro, vale, eso sí. Exacto, vale. Pero que la calle... Manolo, vamos a intentar ser... Es que yo estoy haciendo la rotonda siempre y la rotonda me queda a la izquierda. Todas las rotondas me quedan siempre a la izquierda, no me quedan a la derecha. Yo también la hago. Nosotros la conocemos y la hacemos. Hay una señal, gente que viene de fuera, hay una señal donde está el cajero de Bankia, hay una señal ahí. Sí. Está luego la esta y luego hay una señal de prohibido, de prohibido grande, de prohibido el paso y que pone excepto vehículos de... La cuestión sería, hay señalización vertical, hay señalización vertical, pero no es suficiente. ¿Se podría hacer señalización horizontal? Es decir, marcar pintando en el suelo. Está ya en un proyecto que se va a hacer. No le he traído, Álvaro. Lo siento, lo tengo todavía. Una señalización horizontal en suelo que indique que en el sentido de entrada hacia la plaza hay que girar a la derecha. Vas a ver, ya nos vamos a venir arriba. Como vas a pintar en, no sé, en un pueblo, ya, ¿qué hacemos? Le pones ahí un tío señalización horizontal, pintada, porque la vertical pintada, no es suficiente. Pintada, me estás diciendo no que hay pintada, sí, pintada. De vecinos del pueblo hay muy poca gente. Vecinos, no, pero no importa que la gente que no es vecina del pueblo y llega, o sea, pintada. Yo cuando voy por Ávila y está mal señalizado un pueblo, en Ávila, me ponen mira, una multa. No me pongas lo de Ávila porque es mentira. Ávila no tiene nada pintado, pero nunca. No estoy diciendo eso, que yo me voy a Ávila de vacaciones. ¿Y qué tienes pintado y en Ávila? Y no conozco el pueblo, y me ponen una multa en un sitio mal señalizado, y bueno, me pero molesta vamos a valorar bastante. Que está te voy a decir una cosa, en Ávila... Lo que pasa es que vosotros no, pensáis que es que has puesto mal el ejemplo. Ávila no tiene una señal pintada, nada. Y encima con señales, es que me ha puesto la solicitud es complementar con señalización horizontal la vertical. Y luego no hay otra señal, está la señal de rotonda. Está la señal de rotonda, pues eso es una rotonda. Y de cámara y de cámara. Y de que si te pasas te multan. Con la rotonda no tiene nada que ver. Eso no es una rotonda, si fuera rotonda tendríamos claro quién tiene el que ceder el paso al salir. Pero tiene una y sería señal. El que se incorpora viniendo desde que no, las es que cuatro estamos calles. Estamos hablando de una rotonda, a lo mejor estamos hablando de claro, un... Es que, es que ha señalizado en vertical algo como si fuera una rotonda, cuando no le ceda el paso al otro lado de la salida no lo es. Entonces requiere una aclaración, entonces no es quitar lo que ya está, pero por lo menos que en horizontal quede claro. ¿Quién tiene la preferencia en el ceda al paso cuando se incorporan desde las cuatro calles y el que viene de pues la entrada? Pues el que está dentro de la rotonda, si tú das la vuelta... Vamos a ver, Franco. Ese es el que mira, se para Franco, y el que tiene la preferencia Franco, es el que vale, viene si por la calle. Estupendo. ¿Quién tiene la, no. Ahora mismo, en esta calle, si tú vienes por aquí, yo vengo por aquí, en esta calle de atrás. ¿Quién tiene la prioridad? El que entre por la derecha. Vale. Y ya está. Ya, pero en la rotonda. El que venga no en esta calle, sí, tiene el que venga por la derecha. No, en la rotonda no es así. Si estamos en una calle que podemos entrar dos coches. Vas a. En serio, joder. Bueno, solamente no pensar en ahí, ello, arriba, esa reflexión. Sobre si se puede. Esa reflexión para ver si vale. Hay alternativas es mejor. Y el otro tema que también tiene que ver con el tráfico es el que ya ha salido aquí, yo creo, en algún pleno ha preguntado a la gente del público. El tráfico a la salida del colegio a las 4 a 4 y media que viene el autobús, que toda la gente aparca ahí en el colegio, los niños salen y cualquier día va a haber un problema. Entonces nosotros, por un lado, proponemos que, que desde el cole se incite a los a las familias, a los padres y a las madres a aparcar fuera de ese espacio, y por otro lado que haya, si se puede, ahora que tenemos protección civil, lo que pasa es que los horarios son, no tienen nada que ver, de alguna manera que haya un control ahí por parte de personal, que haya personal en esos horarios controlando, porque realmente nos preocupa mucho. Una de las propuestas que se hizo también era que el autobús en ese horario fuera a otra parada, pero vemos que eso es muy poco práctico. También el autobús, estás hablando del autobús, no el que recoge a los niños. No, el autobús de Continental. Claro. Es que en el momento, justo a la salida del cole, hay un autobús que entra y da la vuelta. Entonces, y se forman ahí unos. Lo que decía antes Manuel. Tenemos un proyecto en base a la subvención de los 2.000 euros por vivienda. Hemos hecho un proyecto que se llama Álvaro. Tiene un nombre muy largo. Envejecimiento de zonas de viales y señalización. Entonces va todo el tema de señalización de aparcamientos. Los aparcamientos que van por debajo de Travesol se van a señalizar. Se va a hacer con donde se puedan tomar autobuses y de aparcamientos. Todo el tema de los aparcamientos que hay en el centro de la piscina, con el pabellón, se va a poner, incluso se va a poner el número de plazas que hay para aparcar. Se va a prohibir la calle que decís que va al colegio, se va a hacer dirección obligatoria. Eso traerá otra de las propuestas. Se va a poner dirección obligatoria y poner un cartel más de niños en el colegio, niños, paso de niños. Y hay un montón, se va a quitar el cableado, se va a quitar el póster de teléfono, o sea, hay un proyecto muy completo y sí que creemos que se va a poder de alguna manera ordenar más el tráfico, que tampoco es un gran problema, pero en momentos puntuales sí que. Entonces, de ese estudio salía que había 264 aparcamientos en Torremocha, lo que de alguna manera sí que hay plazas para en momentos puntuales absorber demandas de. Y dentro de esto también, ya para que lo incorporéis a ese proyecto, si la gente, si los padres y las madres aparcan enfrente, habría que hacer un paso de cebra. O sea, si al final ellos no aparcan en la puerta del cole como se pretende y aparcan en el aparcamiento grande de al lado de Travesol, hay que hacer un paso para que los niños puedan pasar. Es que otro hay que hacer enfrente de la piscina. ¿Y otro? ¿Pero dónde aparcan? Perdón. Ahora mismo aparcan en la puerta. Claro, ese es el problema. Y porque no hay un acceso, y encima el acceso que tenemos del colegio está mal, o entre comillas. El problema es que son los padres los que quieren meter al niño, y si le pueden meter con el coche y empujarle, meterle dentro del colegio, o sea, si ahí es donde está la rotonda. Si pudieran entrar, le empujaban al niño y los padres se iban a trabajar. La comisión de convivencia se va a tratar como un acto de civismo no meter los coches a la puerta del cole. Ellos lo van a tratar como ciudadanos, al margen del consistorio. Entonces lo que se está haciendo es solicitar que haya alguien de protección civil para que recuerde que la comisión de convivencia está considerando que dejar el coche a la puerta, a maestros también, o sea, a toda la comunidad educativa. Escucha, Franco, si eso me parece estupendo, que el ayuntamiento lo señale. Vale, a las 9 de la mañana. Pide desde aquí a que acabe el curso alguien que durante media hora esté de 4 a 4 y media recordando a la gente que la decisión es que no se haga a primera hora de la mañana. Porque no hay tanto peligro. Porque se ha valorado que no hay tanto riesgo. Claro, está porque coincide el autobús. Claro, además hay. Entonces ahora explica. Vale. Pero ahora, ¿qué haces? Es que por la mañana es los mismos niños y los mismos padres. Pero para que no esté en protección civil los dos horarios, se trata de que a los que ya han aparcado. Que no haya autobús, entonces que no haya autobús y que no vaya la gente a Madrid. No lo entiendo, de verdad. O sea, hacéroslo mirar. No haya autobús a primera hora de la mañana, entiendo yo. Claro, que el momento de más riesgo es de 4 a 4 y media. Pero ¿qué problema hay? Si es el mismo problema, son los mismos niños. Los mismos niños, y el problema está en la gente que va a aparcar ahí. Por la mañana, gente cuando aparca va mirando hacia el frente, cuando desaparca lo hace marcha atrás con niños en la plaza. O sea, el movimiento de coches no es el mismo de entrada que salida. Entonces, no estoy de acuerdo. Con un autobús, no un estoy autobús de acuerdo, Franco, de línea, y te lo demuestro mañana si quieres. Vamos al colegio y lo ves. Lo mismo. Es que es lo mismo por la mañana que por la tarde. No entiendo el problema que tenéis por la tarde. Bueno, pues por la mañana también. Entonces hay problema por la mañana y por la tarde. O sea, la realidad es que hay un peligro real de que haya niños atropellados. Pues sí, entonces, lo que hay que hacer es concienciar a la gente que lleva a la gente al colegio. Pero es que ahora quitar el autobús, ¿qué hacemos? Que el autobús no se quede por ahí. Hemos dicho quitar el autobús. Si no estoy diciendo quitar el autobús, pero es que estoy diciendo que vaya un tío a las 4:30 de la tarde, joder. Sí, de 4 a 4:30. Bueno, no entiendo. Que valoramos, la tenemos en cuenta. ¿Tú apuntas? Hay algunas cosas más todavía. Claro. Otras, y te tocan. Sí, sí, son las que queráis. Una sugerencia, ya está el periodo, ya estáis concediendo los permisos, ya están concediendo los permisos de quemas, ¿no? De quemas de las podas de olivar, sí, y de las podas de los sarmientos. Entonces, están ya terminando, ¿eh? Sí. Una recomendación a futuro sería que se hiciera a mediodía las quemas. Lo ideal sería, como bien planteó en su momento Antonio, es que el año que viene la recomendación por parte del municipio es que se lleve al punto de recogida y se pueda triturar. Entonces, cuanto antes se traslade a los agricultores, mejor. Y la otra cuestión sería intentar que no se quemara a primera hora de la mañana y que se hiciera a mediodía, que es cuando el humo realmente sale. Nos han llegado vecinos que dicen, ostras, es que el humo por las mañanas entra horizontal en el retiro. Entonces, primero, el primer objetivo es evitar que se queme el año que viene. ¿Estamos de acuerdo? Y como una recomendación, si se puede quemar a mediodía, pues habría menos riesgos de que por la inversión térmica el humo se fuera en horizontal. Que quemarse hay que esperar a que no haya viento. También. Entonces, si hay mucho viento no puedes quemar. Por las mañanas es cuando menos viento hace, porque aquí es un sitio de mucho viento. No, es que con esta... No es una obligación, es una recomendación. Sí, con esta recomendación que no pongan los hornos en Torremocha. Bueno, otra, vamos, que te toca otra. Bueno, venga, vale. La podar el pino de la plaza del comercio. Si sería posible, todavía estamos en época de poda. Se está podando todo en el pueblo ahora mismo. O sea, el pino, ya llegará. Y el pino también. Se han podado los pinos de del cementerio. Por cierto, en la plaza del comercio, ahora que me pillas ahí, plaza del comercio, no dejar cajas vacías o cartones o no sé. Porque eso no es un contenedor. O la cesa, porque estás confundiendo la. Pues te lo voy a poner ahí en el este. Es que ponéis ahí cajitas, no sé qué, para recoger fruta y tal, y lo dejáis como si fuera esto una recogida de algo. Es que la gente vive también ahí, ¿sabes? ¿Y eso lo dices para que nosotros se lo traslademos? Para que lo traslade, sí, porque a mí no me hacen caso. ¿Lo has dicho ya? Sí, lo acabo de decir ahora mismo. Bueno, lo del pino, sé qué pino me estás contando, porque hay cuatro. Bueno, pinos, hay riesgo tanto de alguna caída de ramas como de procesionario, entonces convendría antes de que... Pero que sea contratando a una persona y se está empezando a podar todo, y que poco a poco pues seguirá terminando todo. Vamos a ver, se han podado todos los árboles que se podían podar con los medios de que dispone el ayuntamiento actualmente. Y para hacer, no sé si es el pino de la Plaza del Comercio o algún otro, que es que realmente no, ya sí, no se puede llegar de la manera... pues está estudiando la forma de hacerlo. Y se ha experimentado con el tema de la procesionaria una especie de... Trampas que se hacen que se adosan al tronco, y según van bajando las procesiones, cuando bajan, se va introduciendo en una... Porque llevan feromonas de... Eso se ha puesto... lo han hecho, o se estaba haciendo ahora. Sí. Creo que con Fidel, que está... colaborando con el ayuntamiento, yo creo que hemos acertado con ese muchacho, que es un experto en el tema de podas, y estamos haciendo una labor importante, yo creo. ¿Sí? Y luego hay otra, es preguntar cómo están las cosas con la mancomunidad de Alto Jarama, con lo del parque de emergencias, porque nos han llamado compañeros de otros consistorios diciendo que hay cierta tensión porque Torremocha no ha solicitado usar una instalación que en realidad es común. Entonces, que hay malestar, entonces si nos puedes trasladar cuál es la situación e intentar reducirla, porque son socios en una instalación, en una situación de propiedad conflictiva, ¿no? Cuando menos, o delicada. ¿Dónde estás tú, Esther? Bueno, pues yo creo que hay que valorar qué es lo que quiere hacer cada municipio en ese edificio y cuántas ganas tiene cada municipio de que ese edificio tenga un uso en un futuro. yo creo que los conflictos desde Torremocha van más en ese sentido que en otros. No sé si me he explicado. Entonces, bueno, nosotros estamos buscando alternativas para la utilización del edificio. Se han propuesto unas al resto de municipios y no han estado de acuerdo. ¿Qué alternativas se han? Pues utilizar el parque para dar cursos de formación relacionados con la emergencia. En este caso, y aprovechando que nosotros tenemos un grupo de 10 personas de Protección Civil y que podemos dar la formación a todas nuestras personas juntas y no ponernos de acuerdo con otros municipios para mandarlos a otros municipios y tener que pagar gasolina y tal, pues se ha pedido poder utilizar el edificio para ese curso homologado, que además supondría un ahorro del gasto del resto de los municipios sobre los gastos que tiene el parque y de no mantenimiento. ¿Y no han concedido el permiso para no hacer el curso a Torremocha? No han concedido el permiso. Gracias por la aclaración. Sí, muy molestos porque se ha limpiado, se ha adecuado, se ha reparado todo el tema de las aperturas de eléctricas de las puertas. El parque está lindísimo y como nos ha contado con ellos, pues por estos trabajos de limpieza. Eso es lo que me ha llegado, que no se había contado con ellos. Para hacer pero una instalación que es ellos compartida de titularidad. Han entendido compartida. Que nosotros hemos hecho un uso que no se ha hecho en ningún momento. De hecho, en esa reunión se planteó que se nos cediera el uso para el curso y no han estado de acuerdo. Y muy molestos porque las todas las gestiones que se están haciendo de cara a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Protección Ciudadana, al viceconsejero de Presidencia, la reunión que se tuvo con el presidente de la Diputación de Guadalajara ha molestado muchísimo porque no se ha informado de esa reunión, ha generado todo ese malestar. Pero que se trabaja, se pone dinero, se hacen gestiones y eso es lo que ha molestado, que se hagan gestiones, que se trabaja y que se ponga dinero sin contar con ellos. Porque las gestiones y esos trabajos en realidad los tendría que hacer la Mancomunidad, claro, los tendría claro, que hacer la Junta. Pero es que el presidente de la Mancomunidad es Carlos. Lo tiene que hacer la Mancomunidad, pero no tiene recursos ni tiene personal. Lo que no podemos es venir aquí con el capitán de la Guardia Civil, que ha venido para hacer un informe, para si mete una dotación de Guardia Civil, que esté el parque, pues eso, abandonado. Bueno, yo agradezco la aclaración y me queda claro para defender la posición de Torremocha en ese caso concreto de la en principio también han dicho que están dispuestos a que se homologue de alguna forma para hacer en un futuro cursos de formación, pero que ahora no están dispuestos a que trabajadores de Torremocha hagan el curso de formación en el parque de emergencias. ¿Y por qué no lo hacen los trabajadores de Torremocha y los trabajadores de todos los demás ayuntamientos? Pues nosotros no hay ningún problema, pero que ahora mismo lo que se ha puesto encima de la mesa es que fueran los trabajadores de Torremocha a través de una empresa externa que da la formación, que se homologaran las aulas y que se diera ese curso y no se ha dado la autorización. Que están enfadados. Y una última observación es congratularnos. He hablado con la Mancomunidad esta mañana y dicen que la recogida esta mañana han hecho recogida de los contenedores y se hace un reconocimiento yo creo que en pleno al trabajo que se está haciendo desde los voluntarios de Travensol, también de la CSA. Los impropios que ha recogido la Mancomunidad no eran ni el 1%, o sea, realmente mucho mejor de lo que se está haciendo en otros lugares. Y nada, pues darnos la enhorabuena. Es el primer municipio de Madrid que dispone del quinto contenedor de recogida de residuos orgánicos. Y estaban muy satisfechos porque a pesar de haber sido ayer la fiesta de carnaval, era un día de riesgo, de que hubiera utilizado el contenedor marrón para cualquier cosa, estaba limpio. Cabrón de fuego. No, es verdad, porque llegaba la gente y dice, ¿y el marrón para qué es? Ese es el problema, que hay que ahora educar. Es que se está haciendo eso, Antonio. Que sí, vamos a ver, ya lo sé, sí, está en todos los lados. Pero que ahora hay que seguir. Pues la gente en el marrón tira el bote de cerveza. Había uno, no serías tú que sabías que había uno de cerveza. Yo fui, no, perdón. Yo ahora tengo una movida con mi compañero concejal para decirle dónde va a poner el contenedor. Y es cierto. Porque es muy, muy bonito lo de los contenedores. Es precioso. Y todo lo queréis. Pero cuando te ponen en la puerta de tu casa, te le ponen en la puerta de tu casa y el olor te viene a la puerta de tu casa, a lo mejor no lo querrías tanto. Es que hay que hacer mirar eso también, ¿eh? Y hay vecinos que están en desacuerdo con esos contenedores. Porque cuando hay ratas, porque ahora están viniendo ratas, ¿eh? No sé si lo habéis dado cuenta, pero en Travesol. ¿Por qué no lo ponen en Travesol, en la puerta de Travesol? Que es lo que voy a hablar con Antonio, pero es una cosa de Antonio y mía. Bueno, yo voy a informar. Pero que se quede ahí grabado. De que el próximo 12 de marzo a la 1:30 hay una reunión para tratar el tema de las fiestas. Una comisión, como otros años, sacaremos un bando y se informará a través de la página web. 12 de marzo, 1:30, ¿no? De San Isidro. Y aprovecho para invitaros el 28 de marzo al concurso. Al concurso y cata de vinos que hacemos todos los años, que será en el Museo de la Agricultura. 18, ¿no? 18 de marzo a las 12:30, Museo de la Agricultura, y que además tendrá una orquesta de swing en directo. No tengo nada, que os invito a todos a venir. A beber. Es un día fatal. ¿Es el 18 ya. de marzo? Sábado. ¿Qué has dicho? Es un puentazo. ¿A qué has dicho, perdón? 12:30. El 18. 18 de marzo. ¿Más preguntas? No. Gracias. ¿Los asistentes, alguna pregunta? Pues se levantan así.